ayer. Está tan helado de tu lado, te extraño. Por la tarde te extraño y es tan extraño que por la noche te salgo a buscar. Que nadie te vio donde solías frecuentar. Imposible de encontrar. Consuelo, no tengo consuelo y me desvelo. No puedo ni quiero soportar. La puerta siempre abierta, esperando que vuelvas al hogar. Un lugar feliz, otra oportunidad. Volverás a sentir, es posible perdonar y olvidar. Arrepentido, insoportable. Ni siquiera un beso. De una aventura que terminó mal y al final sí fui culpable. Estoy arrepentido, no quiero tu olvido. Quiero tu olvido, estoy arriba.